Buenos días, soy la señorita Lorena de primer grado y estuvimos charlando con los chicos sobre el cumpleaños de nuestro barrio. ¿Cómo se llama nuestro barrio? Barrio Nuevo. ¿Qué cosas les gusta del barrio? Lo que más les gusta del barrio. La placita. Porque tiene juego. Y porque es muy divertida. Y porque tiene un tobogán grande que se puede largar y es re bueno. Y a ver, ¿y qué cosas no les gusta que haya en el barrio? Que le roben. Que tiren basura a la casa y a los ríos. Porque si no va a estar todo sucio y tienen que cuidar el medio ambiente.